Las abejas y su miel, por Denis Silva, Algarabía. Ustedes deben reconocer que estos pequeños insectos realizan un gran trabajo para hacer esa delicia que normalmente nos comemos con fruta o que mamá le pone al té cuando nos enfermamos. A continuación, sabrán realmente cómo las abejas se organizan para trabajar juntas a lo largo de su vida. Primero, hay que saber quiénes integran su comunidad, las abejas que viven dentro del panal. En este se incluyen tres miembros con tareas diferentes: la reina, la obrera y el zángano. Cada colmena tiene una abeja reina que tiene la labor de poner huevos para que nazcan abejas obreras. De los huevos depositados por la reina en cada celda del panal, las abejas hembras que nacen con sus órganos reproductivos débiles serán obreras dedicadas a cuidar a los integrantes de su colmena y alimentar a la reina. Mientras que las abejas macho, los zánganos, no tienen aguijón y son alimentados por aquellas. Los zánganos son de mayor tamaño que las abejas obreras y no tienen aguijón. Las abejas obreras, desde que nacen, realizan diferentes tareas como la cera para construir su panal. Limpian, alimentan y cuidan a sus crías. Además, son las que buscan flores para extraer de ellas tanto su néctar como el polen. Ellas son quienes fabrican la miel. Un dulce alimento. Una vez que sabemos cómo está conformada la familia de las abejas, podemos ver cómo hacen la miel. Cuando una abeja obrera extrae el néctar de la flor con su lengua, lo almacena durante algún tiempo en su buche, una especie de bolsa o membrana que funciona como un estómago intermedio. Y ahí, gracias a unas enzimas, sustancias que aceleran las reacciones químicas que se encuentran en su saliva, el néctar se mezcla con algunos azúcares como sacarosa, glucosa, fructosa y maltosa. Después, con el buche lleno, la obrera se dirige al panal y regurgita la mezcla, que más tarde será recogida por otra abeja obrera que la almacena de nuevo en su buche, y así deshidratar el néctar con la saliva especial que ellas generan. La miel es utilizada por las abejas para alimentar sus larvas durante los primeros días de su vida, así como también a las abejas adultas en invierno. Este proceso de deshidratación consiste en regurgitar un poco de la mezcla y colocarla entre su mandíbula y su lengua, donde la mantiene expuesta al aire para que se seque. Posteriormente, traga y vuelve a regurgitar otra porción, repitiéndolo entre unas 80 y 90 veces. En todo este trabajo que realizan las abejas, la mezcla pierde la mayor cantidad de agua y así aparece la miel, la cual, además de tener un delicioso sabor, también es utilizada en cremas debido a sus propiedades humectantes. Sirve para aliviar quemaduras, facilita la digestión, nos aporta vitaminas, aumenta nuestra cantidad de glóbulos rojos y es muy buena para el corazón y para aliviar la tos.